Saludos a toda la audiencia de Farco. La soberanía alimentaria del pueblo mapuche se hizo presente en la TV pública. El martes 12 de octubre, Cocineros Argentinos convocó a dos representantes del pueblo mapuche de Ruca Choroy, Neuquén, a desarrollar recetas vinculadas a una base alimentaria y ancestral de este pueblo, el piñón, fruto de la Araucaria araucana, conífera que se encuentra en las zonas de cordillera patagónica. Dialogamos con Abigail Ramos, una de las dos mujeres mapuches que estuvieron en la pantalla de la TV pública, y nos decía lo siguiente para el informativo de Farco. Fue muy importante poder presentarlo en un medio televisivo porque, bueno, de poco se va mostrando el valor de la semilla de piñones, tanto para la cultura y la alimentación del pueblo mapuche, porque cuando antes no había alimento, se alimentaban desde el fruto de la araucaria y, bueno, se puede hacer diferentes tipos de alimentos. La importancia de este alimento principal del pueblo mapuche cobra un valor político al momento de disputar los territorios y la soberanía alimentaria. La participación de la mujer mapuche en sectores públicos reafirma la lucha ancestral por la defensa de la alimentación y por los territorios libres de mercados dominantes. La reglamentación en el uso y recolección del piñón se hace a través de producción y del Parque Nacional Lanín. Y bueno, es cosechar para el sustento propio de cada familia. Y informó para Farco Fabián Alderete desde FM La Arriera 104.7, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, Neuquén.